En Venezuela una cosa muy curiosa, 7 días de actividad, 7 días de cuarentena, el 7 más 7, le dice Maduro, están abriendo ya las actividades productivas, porque claro, el tema económico te empuja. Y ayer en reunión de ministros dice, bueno, ahora resulta que también soy el responsable de las protestas en Estados Unidos. Rozándolo, vamos a decir, lo ridículo, ¿no? Abrazo para Fede Fumiato desde Capilla del Monte. Dice, me parece que te engaña el pronóstico ese. Menos humedad que Humahuaca. Se ríe. Bueno, Fede, es el Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, qué lindo. La verdad, me manda una foto de Capilla. Espectáculo. La vamos a estar publicando porque la verdad que... Bueno, una santa envidia, Fede, desde acá, desde Ciudad de Buenos Aires. También acá veo que saluda a Mercedes Velázquez desde Wilde, el querido Diego Monzón, Gaby Heroles, un abrazo gigante para nuestra trabajadora social del equipo del Hospital Argerich. ¿Hay más mensajes, Manu? Sí, 11-52-35-89, por ejemplo, Virginia Solari nos dice, feliz día, compas, a lo que le respondemos, muchas gracias, compañera. También Luis Lobo dice, buen día, Lucas, Manu, Ursu, Aira, buena jornada. Da mucha bronca escuchar a estos sinvergüenzas antipatrias macristas hipotecando el país. Está muy bueno recordarle a la población los saqueos del gobierno de Cambiemos. Abrazos y saludos. Abrazo grande, querido Luis Lobo, de acá de Valentín Alsina. Bueno, también Pablito Rodríguez, que saluda, se suma también al feliz día. Contábamos del video que nos mandó del año 2012. Se nos piantaba un lagrimón tempranito. No lo vi, me gustaría... verlo. Sí. Recuperar la antena es recuperar el aire. Está saludando también Mario Sadras, a quien le mandamos un saludo grande. Dice, Fidel también estuvo en el Bronx y también fue recibido de muy buena manera. Es que, bueno, es el comandante eterno, como le decimos a Fidel Castro, que siempre ha hecho los planteos correctos. De hecho, en la década del 70, el tipo decía... cuando haya un papa latinoamericano y un presidente negro en Estados Unidos. Es espectacular. Una cosa impresionante. Decía, Estados Unidos, vamos a retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos cuando haya un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano. Y se dio. La verdad que era para preguntarle qué número iba a salir en la quiniela, ¿no? Un tipo que la pegaba en serio, ¿no? Impresionante. Así que, bueno, pero siempre Fidel lo que planteaba era, acá no es el problema con el pueblo de Estados Unidos, sino con los gobiernos imperialistas. Pero tenemos que tener una política de pueblo a pueblo, y que es lo que siempre Cuba ha propuesto. Por ejemplo, cuando fue el Katrina, digamos, diferentes hechos que estaba siempre el contrapunto, porque en Cuba... cuidaban la vida humana, no había un solo muerto cuando había huracanes, y en Estados Unidos, bueno, el Katrina, como otros hechos de la naturaleza que marcaban estas grandes desigualdades que ahora en instantes vamos a estar comentando. Me acuerdo patente, ante los destrozos un huracán había causado, creo que en Luisiana, que los medios estaban, bueno, cubriendo la zona, el abandono por parte del Estado estadounidense era total, y me acuerdo un afrodescendiente estadounidense saliendo por una ventana y gritando, por favor, pídanle ayuda a Cuba porque nuestro gobierno nos está dejando abandonados. 9:17, 14 grados 4, la máxima para hoy, 18. Información siempre en contexto. Punto de partida, con agenda propia. Oh. Bien, bien. Ok. Argentina, Buenos Aires, fluye. OXL. Oiga, a mí se me ha dicho ignorante por buscar la verdad, o demagogo, como Guevara o como Arafat. Porque es demagogo todo el que atenta contra ese imperio que hace de sí mismo un fin y del obrero solo un medio, mientras vuelan barrios y predios desde una cabina por petróleo, minas o supuesta voluntad divina. Dios que no vio a Malvinas, Sirio, Palestina, incluso no es religión, es la CIA, el Mossad iluso. En este abuso entre capricho y rebeldía viola cualquiera nuestra quinceañera autonomía. Y es que del ojo de Horus al César sobre sus domus, del fórum del Congreso hasta un bostezo en plena ONU, es el panóptico secuestrando mentes endebles. Ayer con un falcón verde, hoy con un canal y un server. Sé que te pierdes, y aunque muchos no entienden antes que asumirme un resignado, soy todo un rebelde. Si estos piratas vienen por nuestros tesoros como Colón naufragando sin pango de Marco Polo, anunciando cadáveres, silenciándote con plomo como a Berta Cáceres o al modo de Favaloro. Esos apogeos de los CEOs son protocolos de museo que hacen... Y tenemos el gusto de saludar aquí en Radio Gráfica a la socióloga Mónica Peralta Ramos, que ha hecho un gran artículo, colabora con el Cohete a la Luna, pandemia y protesta social. Bueno, ella tiene mucha experiencia para poder hablar de lo que está sucediendo en el norte, en el país del norte, justamente en Estados Unidos. ¿Qué tal, Mónica? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, gracias por atendernos. Y contanos, esta situación que está pasando en Estados Unidos, un país de los más ricos, pero también de los más desiguales a nivel mundial, ¿no? Sí, es un caso testigo, yo creo, del mundo que vivimos, ¿no? Yo creo que esto es mucho más serio de lo que aparentemente parece. Es como que es una explosión, digamos, de una crisis sistémica, vale decir, una crisis que tiene que ver con toda la forma de organización social que tenemos hoy en día en el occidente y también con muchos rasgos en Oriente, ¿no? O sea, una enorme concentración del capital y del poder en todos sus aspectos, ¿no? Y paralelamente una fragmentación y una pobreza brutal en la mayoría de la sociedad. Y en este momento lo que ocurre es que un pequeño virus, que por otra parte ni se habla sobre su origen, que yo creo que habría que investigar más seriamente, porque hace a lo que es la cultura que tenemos, ¿no? Pero bueno, un pequeño virus desnuda, por así decirlo, a la sociedad, a la estructura de poder, tanto el poder concentrado como la base, digamos, ¿no? Y en Estados Unidos, como es el centro de ese modelo de organización social, es todavía más impactante que tan rápido estalle, ¿no? Aunque se esperaba una cosa parecida, ¿no? Pero estamos en un momento muy dramático en el mundo y no nos damos cuenta, y nuestro país prácticamente se ignora, ¿no? Es decir, se ve el problema por el lado de la pandemia, pero no se ve por el lado de la estructura de relaciones internacionales y de relaciones de poder que existe, que está temblando en un tembladeral, está empantanada, ¿no? Uh-huh. Porque tenés una crisis. Avísame si estoy muy largo, si necesitas interrumpirme. No, te estamos escuchando con atención. Porque tenés una crisis del sistema financiero internacional. Claro. Brutal, ¿no? Estados Unidos es el centro de ese centro financiero. La Reserva Federal, que es el Banco Central, es el organismo que reproduce todo el sistema, ¿no? Uh-huh. Y está entrampada, ha caído. Esta manifestación de explosión muestra los límites brutales que tiene la política actual de las finanzas, ¿no? Porque por un lado interviene financieramente en el mercado de finanzas la Reserva Federal para impedir los defaults. Eso es algo que nosotros no hablamos, ¿no es cierto? Pero tendríamos que hablar un poco más porque estamos en plena reestructuración de deuda, ¿no? Y el mundo no es un mundo donde se termina y empieza a haber crédito. Es un mundo muy complicado donde se viene una cadena de defaults, tanto en Estados Unidos en la economía como en el sistema financiero internacional. Entonces la Reserva, volviendo a lo que estaba diciendo, tratando de decir, la Reserva Federal se enfrenta ante una situación. Esto expone una situación muy muy muy grave, que es que cuanto más intervenga en el mercado financiero, más concentra el poder, más crecen los precios de las acciones, y es el 1% de la población que tiene más del 80% de las acciones, así que imagínate la diferenciación social que está multiplicando cada vez que interviene, ¿no? Compra los bonos corporativos en default para que no estallen. Pero no va a poder impedir eso. Pero por el otro lado, que es lo que quiero llegar, es la contracara de esa política, es esta fragmentación y esta pobreza brutal. En Estados Unidos no es que es el país más rico del mundo. Yo te diría que hay pobreza en Estados Unidos tan grande como hasta en ciertos lugares como en África, y peor todavía, porque tienen el contraste constante de la riqueza con la pobreza, ¿no? Y hay más de 44 millones de personas que están sin trabajo. En dos meses se quedaron 44 millones de personas sin trabajo. Un importante porcentaje de ese sector está viviendo de food stamps, vale decir, de comida en los bancos de comida, ¿no? Uh-huh. Es dramático. Y la discriminación racial es brutal. Está permanentemente en el sistema, ¿no? Y estos acontecimientos son muy interesantes porque muestran la decadencia de la política también, ¿no? El Trump enloquecido, diciendo que va a colocar militares en actividad en las calles, ¿no? Ha provocado un cimbronazo dentro de la propia clase dirigente, dentro de la élite, ¿no? Eso te quería preguntar, y vos en el artículo haces una muy buena descripción de cómo está implosionando el propio sistema político norteamericano, donde Trump lo que dice es hay que salir con el ejército a las calles, las Fuerzas Armadas dicen no vamos a hacer eso, y estamos todos en el marco de un año electoral. No, espérate, no son las Fuerzas Armadas las que dicen eso, porque no sabemos, yo no sé muy bien qué pasa dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que sí te puedo decir es que hay una élite dirigente que está dividida, muy dividida, pero no de ahora, de hace bastante, y sobre todo con Trump, que le ha tratado de hacer dos juicios políticos que no son moco de pavo, ¿no? En el Congreso norteamericano, a Trump. Y no lo logró, porque por H o por B, sobre todo porque el Senado republicano no lo logró. Pero lo que está pasando ahora es que hay una contraofensiva de Trump para lograr demostrar que la información que presentaron es fraguada y hacer un proceso criminal, ¿no? Y en esto están implicados el jefe de la CIA, el jefe del FBI, el procurador general anterior, qué sé yo, hay personajes muy grandes. Entonces lo nuevo que hay en este momento es que por primera vez los republicanos aparecen divididos, porque aparece Bush, y fíjate vos, Bush que fue lideró la invasión a Irak bajo una mentira que es que había armas nucleares, ¿no? Y ha tenido un gobierno realmente increíblemente discriminatorio, y sale a hablar públicamente el día martes, la semana pasada, contra Trump, pero de una manera muy no directa, ¿no? Pero era obvio que era contra Trump, donde habla de la unidad nacional y de la necesidad de no dividir, cuando Trump lo que está haciendo es terriblemente explosivo lo que hace Trump. Está incitando a la violencia armada de grupos blancos y negros, de los supremacistas, ¿entendés? Es caótico lo que hace Trump, no tiene pies ni cabeza, es caótico. Pero es un personaje caótico que no ha hecho otra cosa que, desde que subió, es un fenómeno de la naturaleza entre vos y yo, ¿no? Yo no entiendo, psicópata total, pero cómo aguanta la presión y cómo pelea es terrible. Yo creo que durante los 2 años que le hicieron el impeachment, los juicios, el tipo salía de eso multiplicando la violencia, o sea, afuera, internacional. Es decir, a través de un conflicto internacional mitigaba el despiole que tenía internamente y unificaba, ¿no? Uh-huh. Y ahora pareciera que está completamente desmadrado porque no se la esperaba. Yo creo que Trump no se esperaba este lío, ¿no? Claro. Y pensó que lo iba a controlar más fácil y se le está yendo de las manos. Entonces aparece este sector que te digo que es bipartidario, que empieza a decirle a convocar al ejército. Eso es una cosa insólita, no pasó. Yo no me acuerdo que haya pasado, por lo menos mientras yo vivo, uh-huh. Que públicamente un ex secretario de defensa incite a las Fuerzas Armadas a rebelarse. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque ese día lunes el jefe del Estado Mayor, con ropa de fajina, caminó por las calles de Washington sobrevolando los helicópteros de guerra, con maniobras de guerra, viste, esas que bajan para abajo y echan mucho aire. Sí. Están delineadas para atemorizar al adversario, ¿no? Haciendo eso sobre gente, caminó con Trump hasta esa iglesia famosa que está ahí al lado de la Casa Blanca y se sacó una foto que iba a ser utilizada por Trump políticamente con la Biblia, ¿no? Bueno, eso fue la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Entonces le hicieron una maniobra muy fuerte y al día siguiente ese propio militar mandó una nota a sus subalternos diciendo que no había que usar la violencia, pero 24 horas después de haber estado favoreciendo la violencia, ¿no? ¿Entendés? Uh-huh. Y al mismo tiempo el secretario de Estado retiró las tropas que había mandado a Washington, tropas militares, estoy hablando, no guardias nacionales, sino militares en actividad. Eso es increíble, no sé, yo no me acuerdo de la actividad. Ahora, Mónica, pese a todo eso que estás contando, la movilización sigue estando. Ah, sí, no solamente sigue, eso es lo fabuloso. Por eso te digo que esto es una síntesis de una cantidad de crisis que está expresada así en las calles, ¿no? Lo que han logrado hasta ahora, se han movilizado para que los 4 policías fueran culpables y para reformar el sistema policial. Y en Minneapolis ayer, creo que fue el viernes, el sábado, el Consejo Deliberante de la Comuna de Minneapolis